noticia. Les habla su capitán, capitán. Desabrochen sus cinturones. Despegaremos en 5, 4, 3, 2, 1, 0, 0, 0, 0. Como cada noche comencé a vigilar el cielo. La luz encendé desde alumbraban a lo lejos. Y eres como una luz más grande que las otras. Del comienzo una extraña noche loca. Era un platillo volador diferente a todos. No traía ningún barquero, pero traía 5 años. Todos estaban bailando reggaetón espacial. Me dieron bienvenida y me puse a bailar con una primero que era hermosa pero tímida. A esta la conquisté con una buena lírica. La segunda era sexy, caliente y sexual. Con unos buenos pasos yo la pude conquistar. A la tercera que era los ojos más bonitos era. Con una mirada estuve en la parte hecha. Y la hice mía, y la hice mía. Interrumpimos este programa para anunciar a la ciudadanía que el gobierno de nuestro país implementará maestros de demanda máxima debido a los ayuntamientos de Quito y las principales ciudades de Europa. No se sabe cómo se pasan las intenciones de las barras que han estado sobrevolando durante varios fines de semana. Te vamos a hacer bailar, cueste lo que